de la pampa vive un pimiento. Sol y viento pa' su vida, sol y viento. Sol y viento pa' su vida, sol y viento. Coronado por la piedra vive el pimiento. Luna y viento lo vigilan, luna y viento. Luna y viento lo vigilan, luna y viento. Cuando sus ramas florecen es un incendio, tanto rojo que derrama, rojo entero, rojo lo ve trabajar debajo el suelo. Cuando busca noche y día su alimento, cuando busca noche y día su alimento. Pimiento rojo del norte, atacameño, siento el canto de tus ramas en el desierto, siento el canto de tus ramas en el desierto. Debes seguir floreciendo como un incendio, porque al norte todo tuyo, todo entero, todo entero. Bien, nos despedimos. Les invitamos a encontrarnos miércoles 17 horas, un nuevo encuentro en Identidades y Encuentros. Víctor Jara desde 1970 asumió un fuerte compromiso político participando activamente en las campañas electorales de la Unidad Popular. El 11 de septiembre de 1973 acudió a cumplir sus labores en dicha universidad, donde fue tomado prisionero por tropas del ejército chileno, siendo brutalmente torturado y asesinado en el Estadio de Chile. Hoy este estadio lleva su nombre. Bueno, vamos a despedirnos escuchando del tributo rock a Víctor Jara, una interpretación de Pedro Aznar, uno de los bajistas más importantes de Argentina. Él nos interpreta Deja la vida volar. En tu cuerpo, flor de fuego, tienes paloma. Temblor de primaveras, palomitas. Un volcán corre en tus venas.